¡Qué luz tan cálida! ¿Qué es esto? Por favor, vuelve a encender la luz de la esperanza en toda la Vía Láctea. Recibe esta espada. ¿Esta espada? Derrota a Sailor Galaxia con esta espada. Pero... no hay tiempo que perder. Hazlo para terminar con esta batalla. ¡No te lo permitiré! ¡Sailor Moon! Vamos, destruye a Sailor Galaxia con esa espada. ¡Pero! ¡No dudes en hacerlo! ¡Pero! ¡No lo permitiré! ¡Insolente! Ahora lo entiendo. Tienes esa espada de la justicia para derrotarme y encerrarme, ¿verdad? Pero jamás me derrotarás utilizando solo tu poder. Este cuerpo le pertenece a la Sailor Scout más fuerte de la Vía Láctea, ¡Sailor Galaxia! ¿A qué te refieres? ¡Prepárate para morir! ¡Sailor Moon! Fui apoderándome de las semillas estelares que estaban en la Vía Láctea. Lo hice para que el caos sea el futuro gobernador de la Vía Láctea. ¡Detente! ¿Qué dijiste? No tiene caso. ¡Estar peleando así! ¿Aún sigues pensando en eso? ¡Está bien! Yo me encargaré de terminar con esto. Ya que desde la antigüedad se ha repetido una y otra vez la guerra de las Sailors, y para obtener la victoria desapareceré todos los resplandores de las estrellas. El tuyo también. Y sobre todo el de esa repugnante luz de la esperanza. ¡No, por favor! Esa mujer ya no es Sailor Galaxia. ¿Qué? El cuerpo de Sailor Galaxia ha sido completamente poseído por el caos. Desde el momento que ella encerró el caos, su cuerpo había quedado infectado. Pero antes de que le sucediera algo a su semilla estelar, la sacó de su cuerpo y la dejó viajar por toda la Vía Láctea para que encontrara un refugio. Después, esa luz llegó cerca de ti. ¿Esa luz? ¿Era Chibi-Chibi? Sí. Pero ya es demasiado tarde. Por favor, Sailor Moon, salva la Vía Láctea con esa espada que tienes en las manos. No puedo. ¡Detente! ¡Que me detenga! ¿Y esa arma que tienes en tus manos? Yo creo que tú también deseas lo mismo que yo. ¡Pelear! ¡Te equivocas! ¡Claro que sí! Por favor, Sailor Moon, pelea con ella. Detén a Sailor Galaxia para que ya no cause más estragos. ¡No puedo! ¡Por favor! ¡No puedo, no! ¡No! ¡Maldita! Estás acabada. La luz de la esperanza en la que tanto confiaba se ha hecho trizas. ¡La espada! ¡Chibi, Chibi! ¡Ya no hay nadie que pueda detener mis ambiciones! No, no tiene caso. No ganaremos nada bueno con pelear. Solamente nos haremos daño. Perdóname, Chibi Chibi. Al fin y al cabo, eres una Sailor Scout que no tiene valor ni orgullo, ¿verdad? Si el orgullo como Sailor Scout es hacerle daño a alguien, no quiero tenerlo. Nada ganas con pelearte con los demás. La pelea no es el único método que sirve para arreglar las cosas. ¿Qué? ¿Te has dado por vencida, Sailor Moon? No, no me he dado por vencida. Porque amo a este hermoso mundo como no tienes idea. ¿Qué? Ya sé que hay muchas cosas tristes y angustiantes, pero... me da mucho gusto estar con mis amigos en este mundo. Tú también debes saber qué maravilloso es este mundo. ¡No digas tonterías! ¿Cómo piensas proteger este mundo si no tienes deseos de pelear? Además, eres una guerrera cobarde y tus amigas han desaparecido de este mundo. Ellas no han desaparecido. ¿Qué? Las Sailor Starlights me lo dijeron. Mientras no me resigne, ellas siempre estarán a mi lado. Si en determinado caso ellas me abandonan, es porque me he dado por vencida. Por eso no me resignaré. Jamás lo haré. Resplandor tan débil que tienes, no podrás hacer brillar a toda la Vía Láctea. ¡La haré brillar! ¡Haré brillar la Vía Láctea! ¡No podrás! ¡Señor Moon! ¿Qué podrás hacer si no quieres pelear? ¡Y has perdido el orgullo como Sailor Scout! ¡Tú no mereces estar en esta pelea! Sacrificar ese resplandor para que se cumpla mi ambición. ¡Tienes que desaparecer! ¡Yo nunca me daré por vencida! ¡Porque yo sigo creyendo! ¿Qué? Sigo creyendo que todos juntos protegeremos este mundo, pase lo que pase. Y también creo en que aún queda algo de esperanza dentro de tu corazón. ¿Qué es esta luz? Creo que aún queda algo de esperanza dentro de tu corazón. Creo en ti. Ven. Este resplandor. ¿Sabes algo? Me gusta mucho este mundo. Me gusta mucho el mundo donde viven todas las personas. Por eso no quiero perderlo. Ni a las demás personas. Ni a ti. ¡No te me acerques más, niña tonta! ¿Qué? A mí también me gusta. Me fascina como no tienes idea. Me gusta mucho este mundo. Puedo verlo, Sailor Moon. Puedo ver tu resplandor. Es una luz cálida y llena de bondad. Muchas gracias, Sailor Moon. Tu hermoso resplandor hizo brillar a la Vía Láctea, ¿verdad? Es muy cálido y lleno de bondad. ¿Crees que esa luz haya hecho desaparecer al terrible caos? No lo sé. Supongo que ha regresado a su lugar de origen. ¿A su lugar de origen? Sí. Dentro de los corazones de las personas. Entonces, volverá a... Sigamos creyendo en todas las personas de este mundo que tanto nos gusta. No te preocupes. Todo estará bien, porque la luz de la esperanza también se encuentra dentro de sus corazones. Eres una mujer muy fuerte. Te admiro. Pero todo el daño que he hecho ha costado la vida de muchas personas. ¿Qué te parece si comenzamos de nuevo? Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. ¡Vamos! Enseñarles el camino a todas esas semillas estelares para que no se pierdan. Gracias. Sailor Moon. Chicas, hice mi mejor esfuerzo. Pero me siento muy sola. No soy una chica fuerte. ¡Me siento sola! No estás sola. ¿Qué? ¡Chicas! Nunca estarás sola, Serena. Siempre estaremos a tu lado. ¡Rey! ¡Amy! Siempre creímos en ti. Creímos que harías todo lo posible por salvarnos. ¡Mina! ¡Lita! Esto no es un sueño. No es un sueño. Tú fuiste capaz de salvar a este mundo. Y todo gracias a tu confianza. Sí, Haruka. Michiru. Gracias por salvarnos, Serena. Te esforzaste mucho. Jotaro, Setsuna, qué bueno que están conmigo. Serena. Esta pequeña niña me guió hacia donde estabas tú. ¡Mi Daryl! Te esforzaste mucho, Serena. ¡Daryl! Ya no te preocupes. Todo se ha terminado. ¡Lleve, lleve! La luz de la esperanza se encuentra dentro de los corazones de todos. Ella nos lo enseñó. Y también nos enseñó a creer. Un ángel bajó del cielo. ¡Princesa! ¡Princesa! Es un milagro. Me da mucho gusto volver a verla. Qué bueno que ha regresado. Sí. Muchas gracias a todas. Muchachos, ¿tienen que irse tan pronto? Sí, la gente de nuestro planeta nos está esperando. Pronto construiremos un nuevo planeta en compañía de nuestra princesa. ¡Buena suerte! Muchas gracias, Luna. ¡Miau! ¡Luna! Bombón, me da mucho gusto que tu novio se encuentre sano y salvo. Fue gracias a ti, Seiya. Con la ayuda de tus consejos, pude salir adelante. Bombón. Sabes, yo nunca me olvidaré de ti. Sí, nosotros seremos siempre buenos amigos. Nunca entiendes, Bombón. Parece que no te entendió. ¿Qué? No entendió. Nunca entiende nada. ¿Qué les pasa? ¿Tú también, Amy? Serena, eres una niña demasiado despistada. Sí, pero ¿por qué, Mina? ¡Ay! Siquiera entiende eso, Serena. No lo sé, por eso estoy preguntando. Pues jamás en tu vida lo entenderías. Ay, Rey, no me molestes. Bueno, es hora de irnos. Oye, Darien. A partir de ahora, tú te encargarás de protegerla. ¡Qué coincidencia! Estas palabras las había dicho un sujeto muy presumido. Sí, ya lo sé. ¡Nos vemos, Bomboncito! Cuídense mucho. Nos vemos. De verdad, se los agradezco mucho, chicos. Hasta luego. Tampoco nos olvidaremos de ustedes. Cuídense mucho. Pueden venir a visitarnos. Las estaremos esperando. Adiós. Gracias. Seiya. Fue el que pediste. Es un secreto. ¿Y tú, Setsuna, qué pediste? Es un secreto. ¡Qué mala! Regresan a su planeta. Sí. Ya no serán más estrellas fugaces porque se han convertido en una hermosa estrella que brillará en el infinito. Tienes razón. Oigan, ¿y cuál fue su deseo? No tenemos por qué pedir deseos. Porque este es el momento más feliz de nuestras vidas, ¿verdad, Haruka? Sí. Darien. Dime. ¿De verdad me quieres mucho? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo cuánto? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Dime, ¿cómo cuánto? Bien, te lo diré. Mi amor por ti es más grande que el universo. Mi nombre es Serena Tsukino. Tengo 16 años. Voy en primero de preparatoria. Bueno, soy una niña algo torpe y siempre lloro por todo. Pero la verdad es que soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon.